Tenemos a Carlos Jerez en línea. Muy buen día, Carlos. ¿Cómo va? ¿Qué dice? Muy buen día. ¿Qué tal? Bien, bien, bien. Imagino que habrás visto ayer la entrevista del presidente Gustavo Silvestre y por C5N. Sí, sí, la vi. ¿Y qué te pareció la definición del presi? Bueno, estuvo hablando casi 2 horas, así que definiciones hubo muchas. No sé por cuál te gustaría empezar, pero... En materia económica creo que tiró algunas definiciones importantes. Sí, sí, muchas. Por ejemplo, cuando habló de la deuda, creo que volvió a ratificar el tema de la sostenibilidad, volvió a ratificar el tema de que la Argentina estaba dispuesta a escuchar una propuesta que no alterara esa sostenibilidad, y dejó una frase por allí que... creo que tiene miga, porque dijo, algunos confunden buenos modales con debilidad. Sí. ¿No? Más o menos así fue la frase. Sí, sí. Es decir, como él contesta tranquilo y no se enoja y dice, bueno, queremos acordar y demás, algunas lecturas son que la Argentina está a punto de ceder. Volví a insistir con esta idea de que la Argentina no quiere de ninguna manera el default, pero tampoco quiere un arreglo peor que el default. Uh-huh. Que es una línea que viene sosteniendo. Pero lo más importante de todo, digo, yo hacía un balance cuando terminó, y la verdad que es gratificante cuando vos escuchás que el presidente dice lo que decía en campaña, ratifica, vos mirá las cosas que han pasado en el país y que le hubieran permitido cambiar, justificando en los escenarios, en las crisis y sí, demás. Sí, sí, pasar a decir otras cosas. Sin embargo, pero... la línea tiene una coherencia absoluta, ¿no? Es decir, en todos los temas que se tocan, la independencia de los poderes, que es una línea recurrente, porque de pronto se mezcla la queja o la crítica que se le hace a la gestión anterior por la inmiscuirse el Poder Ejecutivo en la vida legislativa o judicial, y al mismo tiempo se le reclama cuando el Poder Ejecutivo dice, pero eso no lo tenemos que resolver nosotros. Uh-huh. Hay un montón de cuestiones que nos cuesta como sociedad asumir. ¿Te acordás cuando le pedían estado de sitio? Sí. Y el presidente decía, ¿y por qué estado de sitio? Estado de sitio es darle al presidente la potestad de poner presos sin proceso, y yo no quiero ese derecho. Eso es una situación extrema de descontrol absoluto, donde no funcionan los otros poderes. ¿Pero por qué? Y así cada una de las cosas que ayer fueron transcurriendo en el reportaje, yo diría, la mayor cosa que destacaría es que no tenía sorpresa la respuesta. Uh-huh. No hay respuestas sorprendentes. Hay respuestas tranquilizantes, sí, equilibradas, serias, firmes, que marcan una línea, que ratifican ese rumbo, y que dice con serenidad y con buenas palabras y hasta con una sonrisa, no me van a torcer el brazo. Uh-huh. ¿Eh? Uh-huh. Y vuelve a repetir, por ejemplo, cuando habla de la deuda, sí, vamos a escuchar y demás, pero no les pedimos que pierdan, les pedimos que ganen menos. Habla de la manera irresponsable en que le prestaron al país y de la corresponsabilidad que tienen los acreedores en todo ese proceso, y les reclama que se hagan cargo de su parte. En fin, a mí me hizo sentir muy bien escucharlo al presidente a lo largo de todo ese tiempo. Yo diría en todos los temas que tocó, porque contestó todas ratificaciones de lo que se decía en la campaña, se dijo ni bien asumió. Lo dijo el 1 de marzo cuando fue al Congreso en su primer mensaje, digamos, a la Nación en esa situación, como al iniciar el año legislativo, y todavía cuando no se imaginaba que íbamos a tener esta crisis sanitaria, y lo vuelve a ratificar ayer en todas sus líneas, así que me parece que es un buen hito sentir que el presidente está firme, tiene las ideas claras, y pese a que las dificultades crecieron, los objetivos siguen siendo los mismos. A ver, está ahí hablando Pablo, no sé si lo estás escuchando, Carlos. No lo escucho, Pablo. No, me parece que no lo tenemos a Pablito. No lo escuchamos. Ahí está habilitado. Sí. ¿Qué haces, Carlos? Buen día. No, te decía que ayer, entre esas definiciones que vos caracterizás como previsibles y lo ponderás, siempre me resultó muy interesante esa previsibilidad de la que hablás desde hace mucho tiempo. También aseguró que van a seguir congeladas las tarifas, que efectivamente se van a seguir analizando medidas para los distintos sectores que reciben poco y nada, sobre todo aquellos que son muy difíciles de llegar por el grado de informalidad que tienen. Y también, dentro de las tarifas, los combustibles, ¿no? Que no ven ninguna razón por la cual los combustibles tengan que aumentar, y también reconoció que hay aumentos, de no sé si descontrolados, pero sí abusivos y sin lógica, de los alimentos. Respecto de alguno de estos temas, ¿no crees que hay algunas medidas a las que le falta un poco de eficacia? Por ejemplo, el tema de los aumentos, de controlar el abuso en los aumentos de precios. Pero es que la eficacia también está vinculada a la posibilidad. Hacer control de precios es una de las cosas más difíciles, porque vos tenés que llegar a un universo amplísimo, territorialmente, diverso de rubros, etcétera, y eso en pandemia es bastante complicado, ¿no? Vos tendrías que desplegar inspecciones, controles, etcétera, y la cosa no es fácil. Pero vos sabes que yo tengo un tema vinculado a esto, Pablo, que vos planteás, que me llama poderosamente la atención y que hoy aparece en los diarios y que por ahí nos permite hacer alguna reflexión o por lo menos plantear una duda para ver de qué se trata. En todos los diarios de hoy, con distinto tamaño, aparece una información de que la empresa Molino Río de la Plata, una empresa alimentaria del grupo Pérez Compán, presentó el balance del primer trimestre del año, en el que dice que reportó una pérdida neta de 114 millones asociada a la imposibilidad de trasladar los aumentos de costos a los precios de su cartera de productos, textualmente. Sí. Las pérdidas en el resultado se dieron a pesar del crecimiento del volumen de casi 10%, impulsor del crecimiento en los ingresos operativos, que alcanzaron el periodo, tanto da datos que no importa, y de baja de gastos centrales, producto de la continuidad de los programas de eficiencia y productividad. Sin embargo, los costos por venta se incrementaron 6,5, el doble de los ingresos operativos, lo que resultó determinante para el resultado del trimestre. En síntesis, los incrementos de costos no trasladados en su totalidad a precios impactaron en un significativo deterioro de su margen bruto, dice la empresa. ¿Qué aumentó? Yo no entiendo. Y esto es un poco las cosas que hemos hablado un montón de veces, de que habría que entrar en la cadena de valor. ¿Qué es lo que le subió? Porque los combustibles, la energía no subió, los impuestos no subieron, los salarios no subieron, dice que las ventas le aumentaron. ¿Qué es lo que subió en los costos para que estén denunciando que están perdiendo y le están pidiendo al gobierno que le autorice aunque sea un aumento parcial para poder recomponer esa situación? Desde luego hablan de que tienen 2.800 trabajadores, etcétera, etcétera. Uh-huh. Ahí hay todo un caso para estudiar, ¿no? El costo del crédito tampoco les aumentó, ¿no? ¿Cómo? El costo del crédito tampoco les aumentó. No, bajó. Al contrario, bajó la tasa. Hay algunos sectores que dicen que les cambió la logística y que la logística que tal vez esté influido por aumentos de arrastre que podían tener salariales o cosas por el estilo anteriores, y que están queriendo trasladarlo a precios, porque no ha habido recomposiciones salariales más. Yo diría, no sé cuál es la situación de Molino, pero en general lo que ha habido es recomposiciones a la baja, gremios que acordaron descuento del 25%, fuerte baja de los costos de financiamiento, fuerte baja, moratorias impositivas para las empresas que tienen esa situación. Y además, ni siquiera en ese trimestre está influenciado por caída de las ventas. Uh-huh. Está diciendo que las ventas aumentaron. Es decir, ahí tenemos un problema intenso para resolver. Podríamos decir que un buen dato, relativamente bueno por el escenario que se produce, pero las informaciones, los trascendidos, los adelantos sobre la inflación de abril, que creo que se va a conocer pasado mañana oficialmente, la ubican por debajo del 2%, bastante por debajo del 2%, algunos dicen por debajo del 1.5%, incluso alguna de las consultoras como Ferreres, que suele adelantar su propio dato con su propio, lo pone debajo del 1%, lo que sí tendría una explicación con la fuerte contracción de la demanda y de las acciones que el gobierno viene realizando a través de la Secretaría de Comercio, que con todas las limitaciones viene trabajando con los precios cuidados, con todas estas medidas que se vienen implementando, y que probablemente podamos ver un mes en el que se observen resultados positivos. El dato todavía no es dato, pero el anticipo del dato en ese sentido es alentador. Uh-huh. Carlos, vuelvo un cachito a las medidas que puede llevar adelante un gobierno a través de las políticas de Estado. O sea que ayer lo escuchaba a Leandro Santoro, que hoy es asesor del presidente, y decía algo que puede dar otra perspectiva para pensar estos temas. Él decía, en general, los gobiernos de fuerte iniciativa de regulación, digamos, llegan a un estado muy deteriorado en sus herramientas y tienen que llevar un buen tiempo para imaginarse herramientas y construirlas para poder intervenir, y que eso a veces no se tiene en cuenta en el análisis. Lo que pasa es que nosotros pareciera de por momentos que nos olvidamos de el señor coronavirus. La situación a la que la Argentina llegó el 10 de diciembre cuando asumió Alberto Fernández, y las ideas que se empezaron a gestar para poner en marcha y demás, se trastocaron de una manera tal que hoy cualquier cosa de la que hablas pasa por el filtro coronavirus. Entonces tenés toda la actividad económica resentida y estamos discutiendo qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer. Mirás el mundo, Pablo. Es medio, yo lo digo así porque a veces creo que somos injustos con nosotros mismos. En el mundo desarrollado, en los países capitalistas centrales, las caídas de producción, de ingresos fiscales, etcétera, son pavorosas. Están dejando de lado todas las regulaciones que tienen de déficits fiscales autorizados, de niveles de deuda en relación al PBI autorizado. Todo vuela por los aires en este escenario pandémico. Entonces, para la Argentina, que llega escuálida, en crisis, con 9 emergencias declaradas por el Congreso, ni bien comienza a sesionar una vez que asume el nuevo gobierno y convoca extraordinaria, que no es un declamatorio, es una explicitación de la real situación que la Argentina tenía al 10 de diciembre. ¿Qué aspecto de la vida argentina no estaba en crisis? ¿Qué aspecto de la vida no estaba en crisis? Porque de lo que habla, sistema salud, sistema educativo, ciencia y tecnología, sistema productivo, nivel de los salarios, precios, en deuda pública, crecimiento del desempleo, crecimiento de la pobreza. ¿Cuál era el indicador bueno? Yo a veces cuando discuto con algún representante del sector que gobernaba hasta el 10 de diciembre, digo, dame un dato bueno. Uno. Decime una cosa que mejoró la Argentina en los 4 años de la gestión de Macri. ¿Y qué hacen? ¿Cri-cri? Y cri-cri. Sí. ¿Vos te animás a darme uno? No, para nada. Porque los datos eran, le pagamos a los buitres, entre paréntesis, ayer leía una nota de un diario de mayor tiraje, que decía a esos acreedores que los kirchneristas llaman buitres. Mm. Es decir, que parece que son solo buitres para los kirchneristas, los buitres. Sí, te juro, no estoy inventando nada. Ayer lo tenía y se me pasó la nota cuando estábamos hablando, lo iba a leer ayer. Algún grupo de acreedores al que los kirchneristas llaman buitres. Pero realmente uno mira para todos los lados y dice, asumieron, fueron corriendo y le pagaron a los buitres lo que los buitres querían, se hicieron cargo de los honorarios los abogados de ellos. Creo que ahí se emitió, yo lo dije creo ya estos días, 15.000 millones de dólares se emitieron para pagar ese 7% que había quedado en litigio con los tipos que no quisieron arreglar en los dos canjes del 2005 y 2010. Porque se les pagó al 100% con los intereses, todo, se les pagó los honorarios, todo. Sí, sí. 15.000 millones de dólares de esta deuda que hoy estamos refinanciando es de ese arreglo. Dijeron ese día o esos días, ahora entramos al mundo, viene la lluvia de inversiones. Y lo que vino fue la lluvia de bicicleteros. Claro. Está bien, es verdad. Entonces después fueron al fondo, primero dijeron que era preventivo por las dudas, porque si el mundo había habido, no sé cuál de las tormentas que anunciaba el presidente o los terremotos, y se nos habían cerrado los mercados de acceso al crédito, y entonces preventivamente hicimos un acuerdo con el fondo, al que al poquito tiempo dejó de ser preventivo y terminó siendo ese feroz endeudamiento que, oh sorpresa, para lo único que sirvió fue para generar recursos que habilitaban por la otra ventanilla que se fuguen los capitales. Claro, claro. Entonces, ¿cuál fue la buena? Estamos hablando de esa Argentina, y nosotros tenemos un gobierno que asumió el 10 de diciembre y que chocó a los 3 meses de haber asumido con una crisis sanitaria de la que no tenemos antecedentes y que no sabemos cómo termina. Hay una buena, y es que se fueron. No, ya sé, pero yo digo, a veces en lo que le estamos pidiendo que el gobierno tendría que ir más rápido o que tendría que hacer otras cosas, y yo digo, es fantástico lo que se está haciendo. Y no es una medida, una postura conformista para nada. En realidad, si el gobierno se dejara llevar por la situación objetiva, hoy tendríamos un escenario muchísimo peor, porque todos estos planes de asistencia que se han implementado, de las que nos pasamos hablando, de las deficiencias que tienen y las tienen, y de las imperfecciones de implementación que suceden y suceden. Pero, ¿sabés? Ayer explicaba Alberto Fernández también, y yo lo vivo eso. Hay un problema de insuficiencia en la calidad de los datos de muchísima gente que no tiene ningún rastro, que no tiene ningún registro, que no está anotada en ningún lado, y que de pronto el Estado, bien, lo quiere ayudar y le dice, bueno, vení, anotate, y decir, tenés que tener la inscripción de, no tengo, tenés que tener, no tengo. Es un lío. Es un lío, hay problemas reales. Mirá, como una anécdota, con el crédito a los monotributistas, que está hecho para que sea automático, sí, sencillo. La AFIP te dice, la gente viene y qué sé yo cuánto. La mitad tiene algún tipo de problema documental mínimo, porque lo que se pide es mínimo, que atrasa y que demora poder liquidar el crédito. Yo te aseguro que nosotros estamos interesadísimos en hacerlo, porque además nos congestiona la operatoria, trae un montón de otros problemas. Sí, hay que hacerlo, es una resolución, es obligatorio, no hay discusión, optativo, yo no elijo si se lo doy o no se lo doy, elige la AFIP y después elige la persona, y después tiene que cumplir dos requisitos y tienen dificultades, la mitad tiene dificultades. Claro, bueno, es el país real, ¿no? Resolver. Sí, sí. No estoy, pero que atrasan y que llevan a que de pronto después alguno lo agarra y dice, no, yo estoy hace una semana y me dijeron que era en 48 horas y no me lo dieron. Y tiene razón. Claro, claro. Lo que no explica es que en muchísimos casos esa dificultad está apoyada en que tenía que cumplir con dos cosas y no puede. Claro, claro. Y eso es parte también de esa informalidad enorme. Cuando uno dice hay un 30% de informalidad, ese numerito se convierte en millones de personas. Y cuando vos querés crear, porque está bien, mecanismos para asistir a esos millones de personas, chocás con los límites de la informalidad. Claro que sí. Pero te voy a decir la buena. La buena es que este proceso está incorporando a la formalidad a muchísima gente. Y claro, están adentro ya de... Con lo trabajoso, con lo dificultoso y demás. Por ejemplo, lo digo por la experiencia concreta que vivo y que me permite hacer estas... mezclar, no estoy tratando de hacer un aviso. Es impresionante la cantidad de gente nueva que se ha bancarizado y que ha pasado a cobrar sus haberes a través del sistema financiero. Claro. Y un poco por necesidad, otro poco por obligación, es lo que ocurre finalmente. Carlos, porque la empresa para poder acceder al beneficio lo tuvo que poner ahí en la lista y blanquearlo. Y antes se pagaba por ahí en efectivo y por ahí no le pagaba todo lo que le tenía que pagar. De lo peor siempre se saca algo bueno, Carlos. Te tengo que mandar un abrazo grande, nos tenemos que ir a las noticias, nos pasamos un ratito. Abrazo grande, te volvemos a hablar mañana o el jueves, no, mañana 8:30. ¿No? 8:30, chao. Abrazo grande. Carlos Heller, aquí en El Pase, entre una mañana de estas y Caballero de Día.